buenas. Buenas noches. Sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintoniza la Cuca y escuchas Pasión de Cine, en este caso en su versión musical que ha quedado bautizada como Música y Lágrimas. Así, con ese particular enunciado, se presenta esta versión que, aunque personalmente ya hemos ofrecido a los radioescuchas que sintonizan a la Cuca en alguna de sus versiones, por decirlo así, se puede decir que volvemos otra vez al intento de fraguar la que sería, digamos, la versión musical de Pasión de Cine, que entronca directamente con una de mis pasiones, y valga la redundancia, que es la de la música, la polifonía del séptimo arte. Yo creo que a lo largo de mi singladura como conductor de programas cinematográficos en esta emisora, he dado suficientes argumentos, he aportado suficientes argumentos, no particularmente sobre mi pasión, sobre que atañe a la música del séptimo arte, sino sobre la importancia que tiene la música para el cine. La tiene para el cine y la tiene para nosotros como espectadores, como generador de sensaciones, de emociones. La polifonía a veces se mimetiza con las imágenes y a veces simple y llanamente transforma esas propias imágenes. Es decir, consigue que lo que en un principio podía transmitir una determinada sensación transmita otra. No sé si distinta o paralela, en fin. El asunto es que la polifonía en el séptimo arte ha tenido importancia incluso desde sus orígenes. Ya sé que me repito mucho y que ya lo hemos comentado más de una ocasión, pero si el cine efectivamente nace mudo por imperativo técnico, por imposibilidad de mezclar el sonido con la imagen, es verdad que rápidamente los propios exhibidores, y supongo que los propios espectadores, se dieron cuenta de la importancia y de la necesidad de incorporar música. Cuando no se podía hacer, digamos, o no se podía mezclar y añadir esa música a las propias imágenes, se hacía en directo. Se hacía en directo, ya sea con el piano solista, en las modestas producciones o exhibiciones, mejor dicho, en cines de barrio, o ya incluso en los grandes estrenos. Sigo hablando del cine mudo. Se interpretaba con orquesta en directo la música, que en muchas ocasiones se componía ex profeso. También lo hemos comentado muchas veces, pero no, yo creo que es interesante recordar. Y en este caso particular, por ir a grano e ir reduciendo el metraje de esta pequeña pero improvisada presentación, para mí, por decirlo así, Música y Lágrimas representa la oportunidad de no solo presentar esas músicas, sino también recordar esas películas. En el fondo, a veces la excusa será la película y a veces será la música, en función de... Casi siempre música que acompaña películas populares, esas películas que hemos visto en tiempos pretéritos, que veíamos en televisión o que nos deleitaban en sesiones en pantalla grande. En fin, es una acumulación de un acervo inmenso. Es, de alguna manera, también el programa para mí va a ser un viaje nostálgico a ese pasado. Ya lo he dicho muchas veces y hoy también lo recordaremos. Algunos dicen que la nostalgia, en fin, tiene un cierto componente hasta reaccionario. En fin, puede ser, no lo sé. y que los nostálgicos somos cobardes, porque buscamos refugio en el pasado y no nos atrevemos a enfrentar el presente y mucho menos el futuro. En fin, eso son especulaciones. El problema no son las enfermedades, sino son los enfermos. Es decir, cada caso tendrá su particular afección. En mi caso particular siempre he dicho que los nostálgicos somos amantes de la vida en estado puro, porque en realidad buscamos lo mejor. Ya pasó, es verdad, ya pasó, pero ¿cómo nos gustaría regresar a ello? No por viajar al pasado, sino particularmente porque lo que nos interesa es recuperar esa esencia que ya no tenemos en el presente. En fin, son elucubraciones que nos podrían llevar hacia... En fin, multitud de interpretaciones, como siempre ocurre realmente con el cine y con la música que acompaña. La música siempre es recibida de forma subjetiva, es verdad. No vamos a entrar en la valoración artística del asunto. Eso cada uno lo hace a su imagen y semejanza, sino son esas sensaciones a flor de piel que surgen y que no se pueden explicar a veces con palabras. Se vuelven inefables. ¿Por qué el título de Música y Lágrimas? Es verdad que ya lo explicité en su momento. Música y Lágrimas, una vez más nos encontramos con un enunciado que admite diversas interpretaciones o que se puede decir así. Forma parte de una particular idiosincrasia, es decir, música y lágrimas. Las acepciones que acompañan o que traducen, por decirlo así, este particular enunciado nos podrían llevar directamente al título de una película, lo cual no sería casualidad. Una película de Anthony Mann del año 1953, que sin ser una película musical, habla de música. Habla de un músico, Glenn Miller, un músico mítico, uno de los reyes del swing, que desaparece trágicamente en los años 40, muy al final de la Segunda Guerra Mundial. Él había iniciado un viaje de Londres a París, si no recuerdo mal. El París recién liberado, nos encontramos hacia el año 44, si no me equivoco, y en ese tránsito, recorriendo el Canal de la Mancha, el avión desaparece. A día de hoy no se sabe nada de Glenn Miller, de los tripulantes del avión o los acompañantes, ni del aparato en cuestión. Están desaparecidos. No sé si en combate o en fin. Hay multitud de especulaciones que hablan de un avión que se precipita al mar por un ataque amigo o enemigo o quizá un fallo técnico. En fin, da igual. Música y Lágrimas es el título de una película que nos cuenta parte de la vida artística de Glenn Miller, que dirige Anthony Mann, uno de los grandes para mí de la historia del cine, bastante olvidado, y que para mí ha dirigido los más grandes western de la historia, con permiso de John Ford. Película protagonizada por James Stewart. Pero Música y Lágrimas, en fin, vosotros mismos os podéis dar cuenta que estimula la imaginación, estimula la necesidad de, en fin, de soñar. La música, pero también las lágrimas. La parte bonita y la parte no tan bonita, o quizás la música y las interpretaciones, la polifonía, los sonidos que acompañan a las lágrimas, al drama. Drama en sentido o interpretado desde un punto de vista muy genérico. En el fondo, todo el cine es drama porque es una dramatización. Siempre. Es una dramatización en cualquier circunstancia. En fin, sintoniza Radio Cuca en el 107.3 de la FM y escuchas Música y Lágrimas, la versión musical de Pasión de Cine. Que todavía sigáis hablando, señor Benedicto. Nadie os atiende. ¡Ja! Mi querida señorita Desdén. ¿Todavía vivís? ¿Pero cómo va a morir el Desdén teniendo ante sí tan buena carnaza como el señor Benedicto? La misma galantería se convertiría en Desdén si estuvierais vos delante. Pues sería una renegada. Pero lo cierto es que todas las damas me aman aparte de vos. Y quisiera que mi corazón no fuera tan duro, pues la verdad es que no amo a ninguna. ¡Qué gran suerte para las mujeres! Así se ahorran un pretendiente dañino. Gracias a Dios y a mi carácter opino en eso como vos. Prefiero mil veces oír a mi perro ladrando a un grajo que a un hombre jurar mi amor eterno. Dios os mantenga la opinión, señora. Así se librarán varios caballeros de un buen arañazo en la cara. Los arañazos no estropearían mucho una cara como la vuestra. Veo que sois una gran adiestradora de loros. Mejor ave con mi lengua que animal con la vuestra. No hay caballo tan veloz como vuestra lengua, pero... ¡Seguid vuestro camino, por Dios, que ya he terminado! Siempre acabáis con una coz. Os conozco hace tiempo. Señora Beatriz, habéis llorado todo este tiempo. Sí. Y aún lloraría mucho más. Me duele veros así. Esto no es cosa vuestra. Yo lloro mucho. Estoy seguro de que vuestra prima ha sido calumniada. Si supierais qué agradecida estaría al hombre que la vengara. ¿Existe algún modo de poder hacerlo? El medio es muy sencillo, pero no hay quien lo haga. ¿Puede servir un hombre? Es oficio de hombre. Pero no para vos. Nada quiero en este mundo sino a vos. ¿Verdad que es extraño? Tan extraño como algo que yo ignoro. Igualmente podría yo decir que no quiero a nada tanto como a vos. Pero no me creáis. Sin embargo, no miento. Nada confieso, ni tampoco niego nada. Estoy desolada por mi prima. Por mi espada, Beatriz, que vos me amáis. No juréis por ella y tragaosla. Quiero jurar por ella que me amáis y hacedsela tragar a quien diga que eso no es cierto. Entonces que Dios me perdone. ¿Qué debe perdonaros, querida Beatriz? Me habéis interrumpido en el momento justo. Iba a protestar que os amo. Hacedlo con todo vuestro corazón. Os amo con tanto corazón que no queda parte alguna para protestar. Thank you. Comenzamos en este caso con una banda sonora que acompaña. Comenzamos con un extracto de audio y acompañamos de música, una polifonía cinematográfica que acompaña a la película Mucho ruido y pocas nueces, una producción del año 1993, ya ha llovido. Esta, como otras muchas, pude acceder a ella en pantalla grande. Dirige Kenneth Branagh, un magnífico director. Yo de aquella, pues digamos que de aquella, bueno, y como hago ahora, pero quizá de otra manera, más deslavazada, pero de aquella yo seguía en pantalla grande a determinados directores, actores, algunos de ellos más vetustos, otros más flamantes. Kenneth Branagh había debutado poco tiempo antes, en 1989, con su magnífica adaptación de Enrique V. Esa película pude acceder a ella en televisión y automáticamente me quedé impresionado por la producción en cuestión y de pronto el director se convirtió en referencia para mí a seguir y a continuar. Luego llegaría esta en cuestión, Enrique V la vi en la pequeña pantalla en televisión, y luego llegaría la oportunidad de visionar en cine Morir todavía, producción del año 1991, que era su segunda producción como realizador. Y bueno, que era una película que de alguna manera representaba un homenaje a Hitchcock y también al cine del psicoanálisis que tan de moda estuvo en los años 40. Una interesante película de género, pero si realmente, si por podemos recordar o generalizar la carrera de Kenneth Branagh como director, porque es un magnífico actor también, que no solamente suele participar en sus propias películas como intérprete, sino también lo ha hecho en muchas más películas, un actor mercenario, por decirlo así. Pero en fin, si recordamos a Kenneth Branagh es sobre todo porque en un momento concreto se convirtió en una especie de sucesor de Laurence Olivier, entendido como el nuevo Enfant Terrible del cine británico y especialista en adaptar a Shakespeare, llevarlo a la pantalla grande, y creo que también lo ha llevado a la pequeña, incluso al teatro. Laurence Olivier, que es uno de estos genios del séptimo arte, pero también los del teatro, pues lo fue en su momento con el caso de o como particular adaptador de Shakespeare, y parece que Kenneth Branagh como actor británico también la había tomado el relevo, y así durante un tiempo nos lo mostró en pantalla. Una carrera magnífica hasta hace bien poco. El Hamlet que rodó hacia el año 96 para mí es uno de los mejores, si no el mejor, eso sí, versión Kenneth Branagh, su imagen y semejanza, aunque me gusta mucho el de Laurence Olivier, que rodó en los años 40, es antagónico en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista formal. Pero en fin, Shakespeare es un autor, si no es el que más, debe ser de los que más veces ha sido llevado a la pantalla grande, y además es que, en fin, ya lo hemos comentado muchas veces, la materia que nutre sus argumentos son universales, es decir, son pulsiones universales que se pueden repetir a lo largo de los siglos y lo seguirán siendo. Eso es la modernidad. La modernidad no es lo que a veces entendemos como lo cool, lo que se lleva ahora, ¿no? La modernidad es lo que luego se perpetúa en el tiempo. Eso es moderno. Es aquello que sigue manteniendo vigencia pese al transcurso de las décadas, incluso de los siglos. Kenneth Branagh es un magnífico director. Otra cosa es lo que nos está aportando últimamente. Claro, uno se fía. Yo, en fin, a la hora de acceder a producciones recientes, también me gusta el cine. Yo, hombre, todavía uno sigue intentando ver o intentar acceder al cine presente. Yo no es que busque la excelencia, busco fundamentalmente el entretenimiento. Esa ha sido la premisa desde el principio. Otra cosa es que luego las películas se vayan definiendo por sí mismas, aquello de que el camino se demuestra andando, pero uno accede a las películas, hombre, fundamentalmente en ese tiempo libre, que casi siempre es escaso, y lo que busca es un momento de sosiego, de entretenimiento y de evasión, como es lógico. Es decir, uno, en fin, yo entiendo que hay muchas versiones cinematográficas, ¿no? y que las plasmamos muchas veces y que podemos hablar de ellas, que el cine es reflejo sociológico, el cine admite multitud de interpretaciones, el cine utiliza la metáfora, el cine utiliza muchas cosas, pero si no tiene ese componente de entretenimiento, no existe Engarce, y si no existe Engarce, el cine se muere y no existiría a día de hoy. Entonces, uno busca muchas cosas en el cine, pero lo que busca, lo primero, es pasar por lo menos un rato agradable. En fin, a lo que íbamos. Kenneth Branagh nos ofreció, pues, a lo largo de... Bueno, tampoco son tantos los títulos. Claro, es que él ha participado en muchas películas como actor y por eso a veces nos parece que ha tardado más como director de lo que realmente ha hecho. Pero, en fin, fue un gran director, fue un director importante. Ahora un poco de capa caída. Yo siempre me pregunto si al final, ¿qué fue? Si el huevo o la gallina. ¿Por qué Kenneth Branagh nos ofrece...? ¿Por qué se ha vendido, por decirlo así, al sistema? ¿Por qué rueda películas en Hollywood que sobre el papel y artísticamente no tienen nada que ver con lo que ha sido su carrera hasta el presente? Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces. El cine es un arte, pero el cine depende económicamente del mecenas, del que pone la pasta, por decirlo así vulgarmente. Y el cine es un arte muy caro. Por desgracia, en cualquier circunstancia siempre va a ser caro. Entonces, pues ocurre que no siempre uno puede hacer lo que desea y sacar adelante los proyectos que le importan, incluso aunque te llames Kenneth Branagh. Yo lo digo así sinceramente. De hecho, cualquier director que pueda en un momento concreto enfrentar uno y quizá dos fracasos comerciales puede ser el finiquito de su carrera, el que le lleve hacia un determinado ostracismo o hacia una media desaparición. Casos de esos hay montones y podríamos comentar de vez en cuando alguno. Por eso a veces encontramos en lo que sería el currículum o la historia cinematográfica de determinados realizadores agujeros negros. En fin, ¿qué dices tú? Bueno, ¿qué ha pasado aquí durante tantos años? Bueno, en fin, es que sacar adelante una película es un megaproyecto, ¿no? Que a veces puede llevar años, que comienza con la pre... Bueno, ¿qué digo? Con el guión, con la preproducción, con la producción y luego con la postproducción. Hay de todo. Los tiempos presentes no tienen nada que ver con la época boyante del sistema de estudios donde unos se encargaban de una cosa y otros de otra. El director simplemente dirigía y ya está. Ahí se limitaba su participación en la película. A día de hoy es muy distinto. En fin, sin entrar en demasiados detalles y en este caso hablando de lo que nos interesa, escuchamos música de Patrick Doyle para la película Mucho Ruido y Pocas Nueces. Patrick Doyle es el músico fetiche de Kenneth Branagh. De hecho, la ha acompañado desde el principio. Si no me equivoco, si Kenneth Branagh debuta tras la cámara con Enrique V, Patrick Doyle ya está ahí y la ha ido acompañando a lo largo de toda su carrera, hasta el presente. A lo largo de esas, pues no sé exactamente, 13, 14, 15 películas quizá, que ha dirigido. Un músico fantástico, que sobre todo lo que me gustaría destacar es la versatilidad, la facilidad que tiene para mimetizar con argumentos variados, con películas con contextos históricos distintos. No es que sea fácil esto, hay músicos que son muy buenos pero que se especializan en géneros o en un tipo de música que puede tocar la orquestación clásica o la música electrónica o una fusión, en fin, o el jazz, lo que sea. El tema es que Patrick Doyle ha sabido adaptarse perfectamente bien a películas de género, pero también a películas de época, a películas modernas y a películas clásicas. Evidentemente, su carrera artística no se circunscribe exclusivamente a Kenneth Branagh. El hecho que la haya acompañado a lo largo de todas sus películas es porque seguramente les une pues algún tipo de amistad, afinidad artística, y porque a Kenneth Branagh le interesa que este músico musicalice, valga la redundancia, sus producciones, sus puestas en imágenes. Pero claro, Patrick Doyle ha participado en otras muchísimas películas, como es lógico. Escuchamos, como comentaba, un extracto de la banda sonora de Mucho Ruido y Pocas Nueces, que es una película magnífica, que adapta a Shakespeare, pero es un Shakespeare distinto, no es ese Shakespeare, digamos, dramático, trágico, donde muere hasta el apuntador. Esto es una comedia. Es verdad que la comedia, en sentido amplio, es todo, efectivamente. Igual que comentaba antes, que el cine, o sea, todo es drama o todo es dramatización, pero en realidad la comedia también sería una forma de genéricamente nombrar más que el cine, diría que el teatro, que de esto estamos hablando. Hablamos de Shakespeare y hablamos de una obra de teatro. Hablamos de mucho ruido y pocas nueces. Hablamos de un clásico como es Shakespeare, quizá el autor más veces versionado cinematográficamente, como comentábamos también antes. Hablamos en este caso de una película luminosa, la propia fotografía de la película. Espacialmente nos situamos en la Toscana italiana. Eso nos lleva, digamos, a ese sol abrasador. La propia fotografía es luminosa y nos alejamos por completo de esas tragedias, como comentaba antes, donde muere hasta el apuntador. Aquí hay un cierto conflicto, es verdad, pero todo se soluciona al final, todo termina encajando. Es una película maravillosa, preciosa, con un reparto impresionante. El propio Kenneth Branagh, inteligente como es, pues supo congeniar, digamos, esos actores británicos de corte más shakespeariano con estrellas norteamericanas, que son actores buenos, vistosos, pero que le permiten luego obtener una distribución internacional de sus películas, porque el ver esos nombres en los carteles de las películas atrae a un público, digamos, incluso más profano en el asunto, tanto en Kenneth Branagh como William Shakespeare, como quizá incluso a este tipo de películas. Quizá, y valga la redundancia, una película como esta, que tampoco tiene tantos años, apenas tiene dos décadas, a día de hoy sería un fracaso. Quizá por eso Kenneth Branagh a día de hoy ya no puede rodar películas como Mucho ruido y pocas nueces, pero sí que lo podía hacer hace 20 o 20 y tantos años. Una película que, como digo, cuenta con un reparto, sobre todo de actores británicos y norteamericanos. En el apartado británico encontramos al propio Branagh interpretando un papel importante, la que era de aquella su pareja, no sé si esposa, si estaban casados o simplemente, en fin, eran pareja sentimental, Emma Thompson, otra grandísima actriz a la que él mismo dirigió en más de una película. Kate Beckinsale aparece también como aportación británica, una actriz que de aquella era muy jovencita y que luego pues fue mutando y que la hemos visto últimamente más en películas de acción, curiosamente. De aquella transmitía un físico así como muy infantil. Y luego, pues en fin, nos vamos encontrando con actores norteamericanos que van, digamos, aportando al film pues esa necesidad, ¿no?, de abarcar un mercado, digamos, más amplio, desde Denzel Washington, Keanu Reeves o Michael Keaton, o la participación en este caso, yo no sé si Robert Sean Leonard, ahora tengo dudas si es británico o norteamericano, este actor que ya lo habíamos visto ya de muy joven, por ejemplo, en El Club de los Poetas Muertos, y que luego más bien en los últimos años lo asociamos más a la televisión. Y en fin, ¿qué nos ha ofrecido Kenneth Branagh? Pues lo comentaba antes, ¿no? La decepción. Uno acude de pronto a una película porque se fía de un actor, se fía de un director, porque no tiene a veces más asidero que el acervo y que la experiencia, entre comillas, que nunca será, digamos, la mejor forma de encarar prácticamente nada. La experiencia propia, es, como decía Frederic Guardia, la experiencia propia es poco racional, pero a veces es lo único que a lo que nos podemos agarrar para tomar determinadas decisiones. Pues en fin, películas como Thor o Jack Ryan, Operación Sombra, en fin, son películas que uno se asombra de que detrás puedan llevar la firma de Kenneth Branagh, pero bueno, habría más de uno que diría que en fin, que la necesidad aprieta, ¿no? Aunque es difícil creer que un director de esta enjundia, esta categoría, y que además ha participado en muchísimas películas, tengan necesidades económicas. Pero el problema es que es lo que suele decirse, ¿no? Si desapareces, no existes. Y en el momento que no existes, simplemente ya no vuelves a trabajar en el mundillo del cine. Y a lo mejor Kenneth Branagh se ve obligado a rodar estas películas de corte alimenticio, como se suele decir, para simplemente seguir existiendo, ¿no? vamos a cambiar por completo, vamos a pegar un giro, casi puedo decir que de 180 grados. Si antes hablábamos de mucho ruido y pocas nueces, una magnífica película que adapta Shakespeare, que de alguna manera transmite una particular idiosincrasia cinematográfica, ahora acudimos a un film mucho más comercial, se puede decir así, de intriga, suspense. Curiosamente, en el mismo año, 1993, hablamos de Malice, o Malicia, me parece que es la traducción. No recuerdo exactamente si la película en su momento nos llegó con el título en su versión original o si se tradujo como Malicia. Una producción que en un principio prometía. Nos encontramos detrás de la cámara Harold Becker, magnífico director, por lo menos que ha aportado títulos interesantes, un reparto de aquella de estrellas emergentes como Nicole Kidman o Alec Baldwin, y buenos secundarios, Peter Gallagher, Bill Pullman, veteranísimos como George Scott, que hemos hablado muchas veces de él, Anne Bancroft, o una jovencísima Jeanette Patlow. En fin, la película lo tenía todo, incluso la premisa argumental era muy interesante. Es una película de intriga, de suspense, llena de retuercas, se puede decir así, ¿no? De giros argumentales que van apareciendo y que se supone que añaden interés a la película. Es posible que la primera vez que la ves te cause cierto interés. Yo la había visto en su momento en pantalla grande, como tantas otras en los 90, y cuando me volví a encontrar con ella, era cosa de año y medio, dos años, reconozco que me decepcionó un poquitín. E incluso no recordando casi ya ni la premisa argumental, que fue una cosa que me sorprendió, porque es verdad que, a ver, la película tiene un argumento, pero tampoco es que sea muy sencillito, es decir, o fácil de recordar en este sentido. Entonces, bueno, esos son asuntos que ya he comentado alguna vez, ¿no? Cuando uno se reencuentra con las películas, ¿no? La famosa prueba del algodón, es cuando uno se da cuenta de si aquello es realmente bueno, por lo menos para mí, para el sujeto que lo analiza, o si aquello simplemente fue flor de un día, una película que gusta en un momento concreto, que a veces conecta pues con un estado de ánimo particular, o a veces simplemente con, bueno, pues con que uno no tiene, ya sabéis que el acervo sirve fundamentalmente para comparar. Esto yo lo he tenido hablado a veces con, bueno, pues con gente que si el arte es subjetivo, sí, el arte es subjetivo, todo lo que queráis, pero el arte no es que sí es subjetivo por su propia naturaleza, faltaría más, pero el tema es que yo soy de la idea de que, no sé, de que hay elementos que perduran, hay elementos que demuestran su valía con el paso del tiempo y hay otros que no. Otra cosa es que nos pueda seguir gustando hasta cierto punto, porque simplemente nos hace sentir bien. Es decir, no sé, por poner un ejemplo y que no tiene nada que ver con esto, pero a ti te puede gustar el fútbol y puedes ser un apasionado del fútbol y puedes disfrutar muchísimo viendo un partido en directo en el estadio o delante de la pantalla del televisor, pero llegar a decir que un partido de fútbol es una obra maestra, aunque no sea arte, es difícil apreciar esto. Es decir, una cosa es la emoción, la sensación inmediata que te pueda provocar, la adicción incluso, ¿no? No sé, hay gente que se adicta al tabaco, ¿no? Eso no significa que el tabaco sea una obra maestra porque te metas en la boca cada día 20 o 30 o 40 cigarrillos. No sé si me explico. Es decir, que efectivamente, ¿no? Pero que en cualquier circunstancia existen no parámetros, sino existe. Una percepción que uno va adquiriendo como un sexto sentido y que atañe o que acompaña a precisamente la repetición que te permite luego comparar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo más interesante de Malice es la música de Jerry Goldsmith. Nos sirve para presentar a Jerry Goldsmith. Antes presentábamos a Patrick Doyle, que creo que, si todo sale bien, repetirá esta noche. Jerry Goldsmith es uno de los clásicos, uno de los últimos clásicos, fallecido hace ya pues una década, hacia el año 2004, un músico maravilloso, un músico que comienza en los años 50, como muchos otros, pues participando fundamentalmente en la televisión, y que, bueno, desde los 60 en adelante ya se va convirtiendo en un fijo en el cine, y que lo podemos asociar, en fin, a todos los géneros, a películas de fantásticas, de ciencia ficción, a películas del oeste, en fin, a todo tipo de géneros. Es un músico magnífico, y que a veces, iba a decir que hace grande películas malas, no, porque a veces es difícil que una música haga bueno lo que es imposible, pero sí que aporta lustre, sí que de alguna manera, y aunque sea luego o pueda significar, digamos, en este caso particular, pues vamos, que a veces la película no se merece la música en cuestión. Con ello estoy diciendo que Mali sea una mala película. A ver, yo reconozco que la primera vez que la visioné me gustó bastante, y la segunda vez quizá, no sé, había algo ahí que no funcionaba. Magnífico director Harold Baker, como estaba comentando, ¿no?, que ha dirigido películas desde los años 70 para acá, y algunas de ellas icónicas como Campo de Cebollas o Melodía de Seducción, esta última me gusta mucho también, o Impulso Sensual, y que hablaremos alguna vez de estas películas porque algunas de ellas, pues bueno, marcaron mi existencia cinematográfica en periodos concretos. El tema central, que casi siempre será esa música que asociamos automáticamente a esa película, o que el compositor aporta para, como leitmotiv, que se repetirá durante el film y que de alguna manera también lo identifica musicalmente, en este caso es una nana, una canción de cuna. No es casualidad. Dentro de la premisa argumental que nutre el film, que no voy a contar para no desvelar, por si a alguien le interesa acceder a esta película, por esa dosis de suspense e intriga, y que por lo tanto no creo que sea conveniente contarlo en este instante, pues repito, el asunto concreto de esta nana o canción de cuna no es casualidad, sino que forma parte importante de, bueno, pues de la propia narración. Thank you. Vamos a escuchar una canción, música vocal, letra y música también formará parte, como es lógico, de Música y Lágrimas, la versión musical de Pasión de Cine. Canciones que a veces se componen ex profeso para acompañar a un film, un asunto quizá más habitual en tiempos pretéritos que en tiempos presentes, pero parte importante e íntimamente relacionada con los 24 fotogramas por segundo. Y en este caso vamos a escuchar al cantautor José Feliciano, de origen puertorriqueño, un mito de la canción, que con música de Quincy Jones, casi nada, uno de los míticos productores, músico de jazz, pero también mítico productor de cantidad de solistas que crearon y que hicieron leyenda en los años 70 y 80. Quincy Jones ha compuesto más de una banda sonora y posiblemente nos encontremos con algunas de ellas a lo largo del tránsito de Música y Lágrimas. En este caso, compone la banda sonora, la música incidental, y también participa en esta canción que forma parte de la banda sonora de El Oro de McKenna, una producción del año 1969, un western estupendo, divertido, de aventuras, dirigido por Jack Lee Thompson, un magnífico director que quizá a lo mejor las generaciones más flamantes, no, las de mi generación, pudieran asociar a Jack Lee Thompson a determinados productos o subproductos de los 80, que rueda en su época de decadencia con Charles Bronson, también magnífico actor, pero que también vivió una etapa de decadencia hacia los 80-90. Pero Jack Lee Thompson es un magnífico director. En su acervo encontramos películas como Los cañones de Navarone o El cabo del terror, que luego fue revisitada o versionada por Scorsese, una película muy, muy conocida. Pero en fin, aquí nos encontramos con un western muy luminoso, muy de aventuras, donde un montón de sustantivos buscan apasionadamente un tesoro, ¿no? Es La fiebre del oro, la película más común reparto encabezado por Gregory Peck y Omar Sharif, pero bueno, detrás aparecen un montón de estrellas de la época y de épocas más pretéritas. En fin, una película de estas del oeste que nos retrotraen a tiempos pretéritos, a nuestra infancia y a aquellos fines de semana, aquellas sesiones de tarde. Buzzard flying, waiting for something down below to die. Oh, Buzzard knows that he can wait, 'cause every mother's son has got a date with fate, with fate. He sees men come, he sees men go, crawling like ants on the rocks below. A whiff of gold and off they go to die like rats on the rocks below. Gold, gold, gold, they'll do anything for gold. Gold, gold, gotta have McKinney's gold. Four men will come and men will go, crawling like ants on the rocks below. But they can't win, they gotta lose their skin, if all they want is that golden glow. Gold, gold, gold, just forget about that gold. Gold, gold, you can't live without that gold. Forget that gold. No te preocupes, no van a salir. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? 5 días. Han batido el récord del hotel. El de convenciones es de 5 días. El de estos casos, 9. Espera un momento, Paul. ¿A dónde vas? Al despacho. Tengo que trabajar, he de ganarme la vida, ¿sabes? Llámalos y diles que no puedes ir. Di que estás enfermo. Estoy enfermo, pero he de ir. Me prometiste que no me dejarías. Es solo hasta las 5:30, hasta las 5:30. ¿Nuestro matrimonio no puede esperar hasta esa hora? Hasta la noche, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Un beso? ¿Quieres entrar? Este es un hotel respetable. ¿Ha sido un beso? Pues mira, si en adelante los besos van a ser así, no te molestes en volver a las 5:30. Corinne, no puedo besarte más. Tengo los labios entumecidos y ahora entra. Si no me das un beso de verdad, ¿te devuelvo tu pijama? Ahora mismo. No, espera. No puedes venir antes. Esta noche, en el apartamento. Está en el 49 de la calle 10 Oeste. Te quiero. Thank you. escuchamos en este particular audio y música de una producción de 1967, Descalzos por el Parque. Era música de Neil Hefti, afecto a un género, el jazz, del cual era un virtuoso, y que en un momento concreto pues se dedica a la polifonía cinematográfica y televisiva. Una música que yo creo que automáticamente asociamos a una comedia y a una época concreta, posiblemente los 60. Son de estas películas que, en fin, aun reconociendo que no son obras maestras, son películas maravillosas que te retrotraen a un periodo concreto de tu vida. Son películas muy nostálgicas que te reconcilian una y otra vez con el séptimo arte. Una película que tiene detrás a un genio, Neil Simon, un magnífico dramaturgo y guionista, cuyas obras, muchas de ellas escritas ex profeso para ser interpretadas en las tablas, fueron llevadas a la pantalla grande de forma exitosa. Pero bueno, también ha sido un magnífico guionista de relatos originales. El mundo de Neil Simon es maravilloso. En muchas de esas películas, sobre todo las que adaptan, las que ponen en imagen, en celuloide, sus obras de teatro, pues arrastran esa particular puesta en escena teatral, pero hay también a veces esa particular magia, y ahí digamos que esa premisa la identificamos rápidamente en el visionado de Descalzos por el Parque, que es una película que se desarrolla en muy pocos escenarios, siempre o casi siempre en interiores y en, repito, en trasfondos muy limitados. En este caso, una comedia maravillosa, como comentaba antes, dirigida por George Sachs, que es uno de estos casos extraños del séptimo arte, porque encadena en su acervo cinematográfico tres maravillosas películas que rueda de forma seguida y luego no tiene una continuidad como director, como máximo responsable detrás de la cámara. Nunca entendí por qué, ni lo sé, y seguramente que todo esto tendrá algún tipo de explicación. George Sachs, además de dirigir Descalzos por el Parque, que si no me equivoco es su debut tras la cámara en un proyecto cinematográfico, por lo menos que yo pueda recordar hasta la fecha, y luego dirige películas como La extraña pareja, que es un film que, aunque siempre se asocia, no sé por qué, a Billy Wilder, quizá porque la pareja protagonista está interpretada por Walter Matthau y Jack Lemmon, mítica pareja cuya comicidad pues ha inundado, digamos, de felicidad a millones de espectadores a lo largo de su trayectoria cinematográfica, y que es un magnífico proyecto cinematográfico, La extraña pareja, pero que detrás no está Billy Wilder, sino que está George Sachs, que de nuevo contaba con guion y obra precedente de Neil Simon. Y luego George Sachs rueda otro peliculón que yo tuve la oportunidad también de revisitar a la cosa de un par de años o tres, hacia el año 2012, que es Flor de Cactus, interpretada de nuevo por Jack Lemmon y por una madura Ingrid Bergman, y que es un peliculón, es una comedia estupenda. Todas estas películas tienen un no sé qué, no simplemente son comedias, tienen mucho más. En el caso de Descalzos por el Parque, pues nos contaría, pues bueno, esos momentos, esas primeras semanas o meses de vida de un matrimonio, con sus consecuentes problemas. La pareja protagonista, pues de aquella, estaban en su esplendor físico y artístico, Robert Redford y Jane Fonda, y se ven acompañados de buenos secundarios, veteranos como Charles Boyer, galán de galanes en su época, actor de origen francés, pero que luego rodó o desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos. En fin, una película de estas para ver tranquilamente una vez cada dos años, porque son de estas en las que uno se encuentra muy a gusto viéndolas. sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Lo único que sé es que desde que mi marido vino a verlo, todo lo que me importa en este mundo está a punto de venirse abajo. Y necesito entender por qué. Necesito que alguien me ayude a entender qué es lo que nos está pasando. Usted lo sabe, ¿verdad? Medina, ¿usted entiende lo que le estoy diciendo? Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Nos miran. ¿Quién nos mira? ¿Quién nos mira? Es inútil, no va a decirle nada más. ¿Quién es usted? Alguien que quizás sí pueda ayudarle. ¿Me acompaña, por favor? Personas sufren enfermedades o accidentes y mueren antes de haber completado su ciclo. No están preparados para pasar al otro lado y su energía se resiste a transformarse. De alguna manera esos seres siguen presentes entre nosotros, unidos a este mundo sin poder participar en él. Se convierten en espectadores eternos de un espectáculo en el que ya no deben participar. ¿Nos miran? Sí. Nos miran constantemente. Y algunos sienten odio, envidia. Odio por aquello que han perdido. Por eso los utilizan. Utilizan a aquellos que pueden verlos para vengarse. ¿Pero vengarse por qué? Porque están muertos, no lo entiende. Juegan con ellos hasta destruirlos. Eso les hace sentirse poderosos, casi vivos. Usted no me cree, ¿verdad? No lo sé. Ya no sé qué creer. Ellos lo obligaron a hacerlo. Lo obligaron a matar a su propio hijo. ¿Qué está diciendo? De Medina, su hijo. Solo tenía 6 años. ¿Qué hice? No lo sabía. Se encerró con él en aquella casa antes de prenderle fuego. Una tarde como esta, hace 5 años. Nos miran, producción cinematográfica de origen español del año 2002 y con música de Vicen Mendizábal y Borja Ramos, música que estáis escuchando aquí de fondo. Nos introduce en, por decirlo así, en el eterno dilema que sacude al ser humano. Quizá el único animal que puebla el planeta Tierra y que conoce con exactitud cuál es su destino final, que es desaparecer. Pero ¿qué ocurre después? La teoría más plausible es que no ocurra nada, que simplemente, como un electrodoméstico, un aparato, simplemente se apaga, o mejor dicho, su vida llega al final y simplemente deja de funcionar, en este caso, en nuestro particular, además, con la desaparición física del propio cuerpo, y con el tiempo simple y llanamente se descompone, pero como en realidad ocurre con todo lo que nos rodea, y que no os quepa la menor duda que tarde o temprano, el día que esto finiquite, llega a su final, el día que la civilización o que el predominio del ser humano sobre la Tierra llegue a su destino final, por decirlo así, pues desaparecerá todo, el tiempo se lo terminará consumiendo, ¿no? Lo terminará reduciendo todo a polvo. Polvo que se volverá luego polvo cósmico. Será arrastrado hacia los confines, quizá, del universo. Que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, sí, pero incluso que la energía se puede propagar, es difícil llegar a creer que más allá de exista algo que nos asocie, como casi siempre desearíamos que fuera, a un cierto grado de conciencia que nos permita entender, pues como poco, la situación en la que nos encontramos, manteniendo, por supuesto, la inteligencia consustancial al ser humano y esos recuerdos, ¿no? Que de alguna manera también nos hace aferrarnos a una particular existencia. Un ser humano sin recuerdos es es poco más o menos que un animal, un mero existente, no un vividor. Nos miran, pues juega con esta premisa. Y de hecho este soniquete, esta música de piano, que se convierte en leitmotiv, que se repite a lo largo de la producción, de alguna manera también ejemplifica lo que transmite la propia película. Es una música que nos transmite cierto grado de suspense, intriga, de incertidumbre, pero también de cierta melancolía y una cierta sensación de que esta música acompaña a una película que, de alguna manera, y eso también cada uno lo interpretará a su imagen y semejanza, no puede terminar bien. La película la dirige el para mí desconocido, prácticamente ignoto para el séptimo arte, Norberto López Amado, que, como ocurre con muchos trabajadores del séptimo arte que nunca llegan a convertirse en estrellas, se convierten simplemente en empleados, en este caso de un arte y de una profesión fundamentalmente, ¿no? Pues terminan vinculados a todo tipo de proyectos alimenticios, en este caso y fundamentalmente a la televisión, pero en fin, tuvo su momento en esta película que protagonizan actores de peso como Carmelo Gómez o Icíar Bollaín, entre otros, ¿no? O actores secundarios que de aquella, en los 90 o principios del siglo XXI, gozaban de cierto predicamento, o el caso de Roberto Álvarez y sobre todo Cara Lejalde. Que bueno, que es verdad que en tiempo presente aún sigue siendo un actor con presencia, es decir, con rostro, con papel y diálogo en el presente cine español. Yo diría que no es una película desdeñable, es una película interesante. Tampoco que nadie espere respuestas a lo imposible. Cada uno interpreta el asunto a su imagen y semejanza. Científicamente nada se ha podido demostrar, por mucho que unos digan y otros rebatan. Es decir, el asunto es que en la vida, más allá de la muerte, pues, por decirlo así de alguna manera, que sería, pues, en cualquier circunstancia un antagonismo, no puede existir vida más allá de la muerte, sería otra forma, ya no de vida, sino de que ni siquiera me valdría la utilización del término existencia, sería otra cosa, sería otra forma de perpetuarse, si es que de verdad existe eso. Y habría que preguntarse, que hay un poco también lo que termina, bueno, claro, el ser humano trata de utilizar una cierta lógica que casi siempre es subjetiva, pero si esta vida, por decirlo así, terrenal, es perecedera, la del más allá sería eterna, y por lo tanto, en fin, podéis llegar a imaginaros la cantidad de seres humanos que han fallecido desde nuestros orígenes, y en el fin, y habría que preguntarse si esto también afecta a otras formas de vida, animales y vegetales, que claro, en fin. Thank you. muchos recuerdos sacuden nuestra conciencia cuando en este caso particular recordamos una música que acompaña a una película que lleva por título La historia interminable. Yo no sé si es una buena o mala película, pero a mí es una película que me trae recuerdos y sobre todo que es como el arquetipo de lo que realmente es el cine. Y en de alguna manera entroncamos con la presentación, cuando hablábamos de que el cine fundamentalmente es un entretenimiento y un viaje evasivo. Es decir, eso es la idea fundamental. Otra cosa es que luego el cine pueda ser muchas más cosas, pero no se puede interpretar el cine como arte por el arte. Es un imposible. Es un imposible y es una injusticia en cualquier circunstancia, ¿no? Porque si realmente ha servido un arte en este siglo XX, porque en el fondo es el siglo del cine, es el séptimo arte, es el que ha servido a las clases más populares, es decir, el que de alguna manera ha alimentado el imaginario, ha transmitido esperanzas, ¿no? Y ha sido capaz de, bueno, pues por decirlo así, sincera y vulgarmente, ayudar a continuar y a existir, ¿no? Lo ha hecho con no sé, en fin, yo soy de esa idea. Es decir, creo que es el arte más popular que jamás ha existido, es el más flamante, evidentemente, es el último que se incorpora al catálogo, es el de ahí el apelativo del séptimo, pero no por ello el último en cuanto a importancia, al contrario, posiblemente sea el más importante, porque es el que realmente ha conectado con las clases más populares desde el principio. Nunca, o casi nunca, salvo excepciones y salvo momentos puntuales de actuaciones vanguardistas interesadas, ha pretendido distinguirse precisamente de la masa, que es una industria, que es un negocio, faltaría más, ¿no? Es un arte caro y por lo tanto necesita, en cualquier circunstancia, reivindicar o rentabilizar una inversión, como no podía ser de otra manera. Entonces La historia interminable, pues en fin, es el arquetipo del viaje. Es la historia de un niño que es infeliz, un niño como tantos otros, que vive una realidad que no le gusta y que se inventa un mundo paralelo en el que poder acudir momentáneamente. Es decir, aunque sea vivir momentos de esas pequeñas raciones de felicidad que cada uno se las busca donde puede y como puede, porque a nadie nos enseñaron a vivir, a nadie nos enseñaron a cómo afrontar el día a día de la existencia, ¿no? Y por lo tanto, pues yo me quedo fundamentalmente con esa idea, por encima incluso de todo ese mundo particular que transmite La historia interminable, que me puede interesar más o menos, pero que se vuelve para mí totalmente funcional. Esto es un ejemplo de cine fantástico en estado puro que de alguna manera parte de que crea un mundo paralelo con una idiosincrasia propia. Es decir, en el mundo fantástico, en la fantasía básica y prácticamente está permitido todo. Y ahí por el cual le acoplamos el adjetivo de fantástico. La historia interminable, pues, se vio acompañada de una magnífica banda sonora muy ochentera, porque la película es de los 80, que tiene detrás a un músico alemán que yo desconozco por completo, pero no es nada extraño. Los alemanes son los reyes de la música electrónica en cualquier circunstancia, de los 70 para acá, y han, en fin, hay cantidad de bandas que así lo atestiguan y cantidad de músicos que han aportado, digamos, tanto para lo que sería la discografía de estudio como para la banda sonora. Han aportado, digamos, esa particular polifonía. Es decir, música electrónica se asocia automáticamente a Alemania. Pero sobre todo me gustaría destacar la participación de esta banda sonora de un icono del propio tecnopop, aunque en este caso de origen italiano, que es Giorgio Moroder, bueno, pues al que se le asocia míticas bandas sonoras, sobre todo los 80, a un momento y a un periodo concreto. También ha sido un magnífico compositor y productor que ha auspiciado éxitos de ese particular género musical que se asocia mucho a los 80, el tecnopop, el eurodisco, como se quiera decir. La historia interminable, que es una producción alemana, cuenta detrás, cuenta con el guión y la dirección de Wolfgang Petersen, que me gustaría comentar, aunque sea cuatro pinceladas, de este magnífico director, que después de una carrera inicial en Alemania y de alcanzar una repercusión, una proyección universal con su película, ese clásico que es El Submarino, producción del año 1981, después del estreno de La Historia Interminable, pues, si no recuerdo mal, da el salto al cine norteamericano y nos ha ofrecido buenos proyectos. Siempre se le asocia a un cine comercial y de acción, pero a películas, pues nada desdeñables, ¿no? Y por citar un solo título y no pues convertir esto en una eterna ficha, pues por ejemplo, es el director de un peliculón como es En la línea de fuego, que protagonizara en su momento, en el año 93, Clint Eastwood y John Malkovich. No sé si no obra maestra, pero un thriller modélico. En fin, Wolfgang Petersen es un magnífico artesano al servicio de un producto, de un estudio, pero siempre aportando ese pequeño toque de calidad que lo distingue, digamos, de lo que es simplemente un producto, con mayúsculas. Y podemos escuchar, si acaso, otro tema más de esta magnífica banda sonora. En este caso hemos querido desmarcarnos un poco de lo que es el tema central de esa canción que tantas veces hemos escuchado en radio fundamentalmente o en otros formatos, pero que la banda sonora también contaba con otras composiciones tan aprovechables. El sol surgió por el este. Del mismo mar emergió, oculto aún en la bruma. Y por el oeste se sumergió en el mar. Coleridge. Mi poeta favorito. La poesía no es mi fuerte. Yo estudié literatura, poesía. Pero como de la poesía no se come, tuve que dedicarme a otra cosa. Usted da clase de ética y yo la pongo en práctica. ¿Cómo se llama el plato que ha pedido? Langosta. ¿De qué quiere que hablemos? Tiene muy buen gusto. Para la comida y para muchas otras cosas. ¿No ha contestado a mi pregunta? Galíndez. ¿Quién? Jesús Galíndez. Un exiliado de la España de Franco. Desapareció en 1956. Fue uno de mis primeros casos. No me mire usted así. Sabe exactamente de quién estoy hablando. Una de sus estudiantes, Muriel Colbert, está haciendo la tesis sobre Galíndez. Y usted dirige su beca. Exacto. Escribe sobre la ética de la resistencia. ¿Por qué? La ética de la resistencia. Me encanta el modo en que ustedes utilizan las palabras para no decir nada. Bueno, acabe con esa supuesta investigación histórica. ¿Qué? Lo que oye. Digamos que vamos a olvidarlo todo sobre Galíndez. ¿Es una orden? Es lo mejor. Oh. ¿Y ustedes deciden qué es lo mejor? A veces. Y gracias a nosotros, ustedes pueden seguir siendo la conciencia de América. Algo que no sería posible en sus amados paraísos de izquierdas. O al menos no con langosta para comer. ¿Cree que soy comunista? No. No, no es un rojo. Rosa pálido, quizá. A juego con la mansión que le ha comprado su joven y rica esposa. O debería decir que fue su suegra. ¿Sabe que podría denunciarle, Roberts? O como quiera que se llame. Usted no va a hacer nada, como siempre. Bueno, aparte de tirarse a un montón de alumnas suyas como Muriel Colbert. Y a otras aún más jóvenes. Demasiado jóvenes, por cierto. No tengo nada que esconder. Peor que eso. Tiene mucho que perder. Da clases de historia del pensamiento en América. Su mejor trabajo, que no tiene nada de especial, pero que está muy bien pagado. No la joda. Ya no es tan joven ni tan brillante como para verse en la calle buscando trabajo. Gracias. Yo pagaré lo que he pedido. Ponga fin a esa investigación y ya no volverá a verme. Si no, pasará el resto de su vida lamentando este encuentro. En este caso volvemos a escuchar, a deleitarnos por segunda vez con música de Patrick Doyle, anteriormente presentado como compositor de la banda sonora de Mucho Ruido y Pocas Nueces. En este caso lo hace para la producción del año 2003, El Misterio Galíndez. Thank you. entroncamos en este caso música austera para una película que casi se podría decir que es una rareza dentro de nuestra cinematografía. Una película que es producción española, con dirección y producción de Gerardo Herrero, un magnífico director que nos ha ofrecido buenos títulos y que también es quizá, bueno, no sé, bueno, iba a decir más conocido, no, pero en fin, que ha desarrollado una carrera paralela como importante como productor. Lo fue también de alguna película de Ken Loach y lo es habitualmente en el cine patrio, en el cine español. En este caso yo creo que enfrenta aquí su mejor película. No sé, esa es mi opinión personal. El cine de Gerardo Herrero casi siempre es sinónimo de producciones FETEN. Es decir, hablamos de un cine, bueno, de cierta enjundia argumental y visual. Yo creo que es así. Películas con cierto empaque, que además generalmente suelen a veces conseguir distribución internacional. De hecho, esta película cuenta con un... se debió de rodar en inglés, que es el idioma nativo de algunos de los protagonistas, entre ellos el grandísimo Harvey Keitel. En fin, ¿qué es lo que nos ofrece el misterio Galíndez? Bueno, pues nos ofrece uno de esos pequeños episodios de la historia que a veces permanecen ocultos o, en fin, no sé, o que simplemente tienen mucha menos importancia que otros, se ven aplastados por otros muchos. Bueno, la historia, pues yo a veces pienso que la historia son como capas de, no sé muy bien el qué, si de cebolla o de un pastel o qué, y arriba se encuentra lo que se supone que es más importante, lo que nos dijeron que era más importante, y luego vamos encontrando, según vamos bajando, cosas, asuntos, acontecimientos que son menos importantes por la enjundia o por el número de personas a los que afectan, pero que también son episodios históricos que son de interés, que sería el caso de este personaje, Jesús de Galíndez Suárez, un tipo que sobre el papel, pues a quién le importa, ¿no? De hecho, hay un momento en la película en el que uno de los protagonistas, o alguien dice, ¿a quién le importa Galíndez? Y en cierta manera, pues puede terminar siendo el leitmotiv de la película. Este es un personaje que a día de hoy oficialmente está desaparecido, aunque hay hipótesis de cómo desapareció. Es decir, tú puedes estar desaparecido, entendido como fallecido, pero que se sepa exactamente esa fecha de defunción y dónde más o menos se depositó los restos. O puede simplemente permanecer desaparecido, es decir, nadie sabe con exactitud si estás muerto, si estás vivo y dónde estás. Es verdad que transcurrido el pertinente periodo de tiempo, pues uno puede llegar a imaginar que un sustantivo concreto nacido en un año particular, pues por edad ya no debería de estar aquí. Aunque en este caso, hombre, por edad Galíndez podría estar vivo, por poder podría, pero ya sería centenario en tiempo presente, que tampoco es que sea tampoco una cosa en este caso imposible. Existe y persiste en tiempo presente. En fin, ¿quién era Jesús de Galíndez Suárez? Pues este Jesús de Galíndez Suárez, en fin, sobre papel era un militante del Partido Nacionalista Vasco que en un momento concreto, tras el final de la Guerra Civil, toma el destino del exilio, como tantos otros intelectuales en este caso, que tenían más fácil la integración, digamos, el poder alcanzar en un momento concreto pues un destino y un cierto acomodo en el extranjero, muy, muy diferente, digamos, a la situación del proletariado, que en muchas ocasiones era recibido pues no de la misma forma, ¿no? No precisamente a veces con los brazos abiertos, ¿no? Como ocurre en tiempo presente. A día de hoy, por supuesto que hay cantidad de refugiados que huyen pues de sus particulares guerras civiles y que llegan a la Europa y que a veces son recibidos pues de aquella manera, ¿no? Y en el fondo es la misma situación que vivieron los españoles, que los que tuvieron la suerte o la oportunidad de escapar tras la derrota definitiva en abril del 39 del frente, vamos a decirlo así, republicano, ¿no? Entonces este Galíndez termina recalando, paso previo por la República Dominicana en Estados Unidos, donde escribe libros, donde da clases en la universidad. Hablamos de un intelectual que en un momento concreto se mete en un fregado, parece ser, todo parece ser, se mete en un fregado que implica, escribe un libro que afecta a, al dictador de en aquellos tiempos, segunda mitad de los 50 más o menos, Trujillo, el dictador de la República, entre comillas, Dominicana. Y la hipótesis que se baraja es que lo desaparecen ahí. Es verdad que la película, o por lo menos el momento que se rodó, yo a día de hoy no tengo información flamante para poder exponerla, pero todo parece indicar que después de ser torturado, es ejecutado y enterrado, digamos, de forma secreta, sin o extraoficial. Es decir, que oficialmente Galíndez, en teoría, estaba en Nueva York viviendo y dando clases, y fue ahí donde desaparece, y no se sabe más. Todo parece indicar que los servicios secretos, que es un asunto que no debe ser fácil, lo secuestran y lo trasladan de Nueva York a la isla del Caribe. En fin, entroncamos una película. A mí me gusta mucho esta película. De hecho, yo la había visto en su momento. Si la producción es del año 2003, no sé si la vi hace el año 2004, 2005. Y fue en su momento una cosa como ni fu ni fa. Sin embargo, ahora me interesó más. No sé si particularmente, como comento, porque el personaje me pueda interesar. Es que realmente la película, más que tratar de explicarnos quién fue Galíndez, trata de indagar qué le pudo haber pasado a Galíndez en esos, en esos instantes últimos, o semanas o días antes de desaparecer. El hilo conductor es, o la digamos, el sí, el hilo conductor sería una estudiante que ha decidido escribir sacar adelante una tesis que, como habéis podido escuchar en el audio, me parece, se comenta que va por título La ética de la resistencia, poniendo como ejemplo a este particular, entre comillas, gudari nacionalista vasco. Se especula que pudo haber muerto gritando algo así como viva Euskadi Libre o alguna cosa así. En fin, el tema es que, como la película trabaja con un material, digamos, sensible y no demostrado, pues juega mucho a la ambigüedad y lo hace todo muy inteligentemente, ¿eh? Y nos propone y nos ofrece, pero realmente toma partido, pero de aquella manera, sin volverse explícita, para que nadie pueda acusarla, digamos, automáticamente de defender una teoría que en realidad parece la más plausible. Encontramos un asunto de interés y que además le añade más misterio, de ahí el título del misterio Galíndez. Es decir, podemos pensar que el dictador dominicano Trujillo estaba muy cabreado porque Galíndez había escrito un libro terrible donde contaba todas las barbaridades que cometía este sanguinario, de los peores que ha habido dictadores del Caribe. Pero, entre otras cosas, comentaba que uno de sus hijos, pues no era hijo de él. Eso al dictador le enfureció de una forma, y en fin, puede ser el determinante, el detonante que llevara a la detención y posterior ejecución de este intelectual vasco, de origen vasco. En fin, en un momento concreto, cuando esta chica, esta estudiante, inicia la investigación, entra en juego la CIA. Todo parece indicar que la CIA, en un momento concreto, estaba interesado en este personaje. Todo parece indicar que Galíndez trabajó, no sé si para la CIA, pero parece ser que para el FBI, que sabía cosas, que había participado. Hay que decir que Galíndez era un furibundo anticomunista. Una cosa no quita la otra, aunque fuera un exiliado, digamos, de la España de Franco. Pero en fin, el tema es que algo había ahí pendiente entre la CIA y Galíndez, de manera que la CIA, en un momento concreto, parece ser que colabora en ese secuestro, a todas luces ilegal, como sacar a un sustantivo de un país y llevarlo a otro, de forma, pues eso, como digo, totalmente informalmente, Y todo parece indicar también que la CIA en un momento concreto, cuando esa investigación de esta chica se inicia a finales de los 80, está interesada en que esa propia investigación no se lleve a buen puerto. Hay un momento en que el personaje que interpreta Harvey Keitel, que es un agente de la CIA, uno de los de campo, de los que trabaja, digamos, sobre el terreno, está comentando el caso y le comenta a uno de sus subordinados, pero ¿a quién le importa Galíndez? Y el tipo contesta, a mí tampoco me importa una mierda, con perdón de la expresión, pero mis superiores, a mis superiores les importa y yo voy a cumplir con mi trabajo. Y él dice, me queda poco para jubilarme, ¿no? Ese es un asunto que me parece de interés, porque nos encontramos con que al final, después, detrás de las ideologías, las banderas, los símbolos, lo que se esconde realmente es la pasta, ¿no? Lo que se esconde son gente y sustantivos que lo que están intentando es asegurarse el futuro. Y en el fondo es lo que subyace detrás de todo. Tenemos a nuestro rey emérito o ex rey o como se diga, que en el fondo, detrás de los uniformes, de los títulos, de la casa real, lo que se esconde es la pasta. Es decir, si no hubiera pasta, si no hubiera folleteo, si no hubiera privilegios, si no hubiera safaris en África con folleteo, si no hubiera decenas de hijos bastardos y sobre todo el sentirse, digamos, intocable, el sentirse irresponsable judicialmente, pues ¿quién estaría ahí, entre comillas, asumiendo esa particular, entre muchas comillas también, responsabilidad? En el fondo lo que encontramos detrás de los llamados servidores del Estado, los que hacen el trabajo sucio o limpio en función de los que se lucen o los que trabajan para que otros se luzcan dentro de las cloacas o dentro de la superficie del Estado, lo que se encuentra es gente bien pagada, gente a veces muy bien pagada. Y si no existe el vil metal, no existe el más mínimo interés, no existe, digamos, es el necesario acicate, ¿no? Para estimular, digamos, ese interés que solo funciona en base a precisamente la paga, ¿no? Por decirlo así vulgarmente, ¿no? Yo creo que es una película que merece un pase bastante interesante. Yo me ha gustado mucho más, repito, volver a revisionarla en tiempo muy reciente. Otra de esas casualidades, te encuentras con una peli que hace años que viste y bueno, en este caso recordaba más bien cierto aburrimiento, y en este caso lo que en este instante se mantiene es bastante, bastante interés. De hecho, la película basa su guión en una novela de Manuel Vázquez Montalbán, y por la razón que sea, pues si me encuentro con la novela, pues igual hasta la leo, porque hay un poco también la premisa que muchas veces he reivindicado. El cine es como la primera instancia, la que te acerca también al conocimiento, igual que es un entretenimiento, y eso es básico, porque si no existe esa premisa básica, nadie se acerca al cine. Y luego también, en segunda instancia, uno se va encontrando con este asunto, ¿no? Con el interés que puede suscitar un determinado acontecimiento, que te lleva luego a buscar una información, digamos, más detallada en la literatura, ¿no? En fin, el misterio Galíndez, como comentaba, producción del año 2003, música de Patrick Doyle, que nos está acompañando de fondo. Papeles principales para Harvey Keitel, que está impresionante en esta película. Y también encontramos a la actriz Saffron Burroughs. Y bueno, la participación española se completa en este caso con actores como Edward Fernández, que interpreta al propio Galíndez, o un chirriante, que a mí personalmente no me cuadra en la película, quizás sea de lo poco que pueda ser criticable del film, que es el caso de la participación de Guillermo Toledo. En fin, una más que interesante película que nos desvela uno de esos episodios ocultos de la historia. mientras seguimos escuchando la música de Patrick Doyle, compuesta ex profeso para el film El Misterio Galíndez, vamos a ir despidiendo poco a poco. De alguna manera, y aunque no sea ya la primera vez, este ha sido un poco un episodio piloto de Música y Lágrimas. Estamos intentando un poco acotar tiempos y dándole fondo y forma a una variante que a mí me cuesta, digamos, pues encontrar la fórmula adecuada, porque bueno, pues jamás había hecho un programa de corte musical o donde la música tenga tanto o más importancia, ¿no?, que los particulares comentarios, sobre todo porque, claro, también la idea es intentar aportar el mayor número de cortes musicales asociados a películas, pero que tengan también su correspondiente comentario, para que de alguna manera todo adquiere una cierta forma y que no sea simplemente presentar una música pues así, sin más, ¿no?, sin el más mínimo comentario, sin saber muy bien por qué, ni cuándo, ni... En fin, vamos a despedir con, bueno, quizá una horterada. Nos despedimos con música vocal, que sea un asunto que a mí quizá me apetezca hacer con cierta frecuencia. Vamos a los mediados de los 80. Nos vamos a una película que no es buena, no lo voy a negar, pero que nos trae recuerdos a los que recordamos de muy críos su estreno en su momento, que es Top Gun, que yo pues reconozco que tengo en mi casa el LP, no comprado en su momento, sino unos pocos años después, cuando solía habitualmente pues acudir a estas pues liquidaciones que había relacionadas con los vinilos, cuando había tiendas de discos en Oviedo, que ahora, pues igual que los cines ya no existen, en los cine teatro de toda la vida ya no existen en Oviedo, tampoco existen las tiendas de discos. Supongo que porque ya nadie compra, o casi nadie compra, digamos, música, ¿no? O muy poca música. En fin, el tema es que la banda sonora Top Gun pues es un ejemplo de lo que fue la explotación de un fenómeno muy habitual en los 80, que era, aparte de lo que sería la música incidental que podía componer un músico, pues estaba lo que realmente se ofrecía al público menos especializado, eran las canciones, ¿no? Quizá en el disco encontramos dos o tres compuestas ex profeso para el film, y luego se rellenaba con un recopilatorio muy comercial y que se asociaba de aquella manera con la película. Eso se ha repetido a lo largo de la década de los 80 y parte de los 90. La película Top Gun es de Tony Scott, que es un director magnífico, pero que tiene cosas como estas que no son tan buenas. Director que, por desgracia, nos dejó en agosto del año 2012, el hermano de Ridley, que no le iba a la zaga precisamente y que tiene en su haber más de una buena película, aunque sea un anatema decir esto. Pero bueno, en fin, yo reconozco que Tony Scott ha rodado alguna que otra buena película, que son iconos también del séptimo arte, de la historia del cine de estos últimos 30 y tantos años. Recuerdo que cuando, esto es una anécdota, cuando Tom Cruise protagonizó Nacido el 4 de julio, unos años después de Top Gun, dijo que jamás volvería a hacer una película como Top Gun. Había quedado muy marcado por interpretar a Ron Kovic, a este soldado que había ido convencido a la guerra del Vietnam, que había ido como Oliver Stone, voluntario, había ido siendo de derechas y había vuelto siendo de izquierdas, y que cuando volvió se dedicó a hacer campaña contra la guerra y todas esas cosas, ¿no? Y volvió parapléjico, para su desgracia, el pobre hombre. Y Tom Cruise se metió en la piel de este sustantivo y quizá hizo uno de sus mejores papeles, lo cual no quiere decir mucho, de un actor que es una estrella, pero que es un producto. Es bastante desagradable verle a veces en pantalla, verle en proyectos confeccionados a su imagen y semejanza. Es que es un actor que ya no es que no arriesgue, es que ni siquiera ya lo podemos considerar casi un actor. Es como una especie de fenómeno. No sé si realmente el tipo existe o es un holograma, no sé lo que es, pero en fin, cinematográficamente está muerto hace mucho tiempo. Rodó alguna que otra película icónica y ahora, desde que controla sus propios proyectos a través de su productora, es una cosa insufrible. Pues dijo, cuando rodó Nacido 4 de julio, que nunca volvería a rodar una película se puede decir que de propaganda, como Top Gun, que de alguna manera también, aunque a día de hoy todas estas películas veamos casi como, pues como productos bastante inocentes. Si tenemos en cuenta lo que se puede encontrar un crío en internet, este tipo de películas se quedan en ridiculideces. Pero bueno, se supone que esa película alentaba el reclutamiento, en este caso, de aviadores, por decirlo así vulgarmente, y ir al grano, ¿no? En fin, era una película que en el fondo era una tonta de mucho cuidado, que todavía se puede, digamos, asociar a los últimos coletazos de lo que fue la Guerra Fría. Y contó con una banda sonora bastante impactante, y me parece que entre los temas instrumentales se encontraba el propio Giorgio Moroder, pero a mí no me hagáis mucho caso. Y una de las canciones que se asocia a la película, que creo que se compuso ex profeso para el film, pero tampoco tengo mucho dato para confirmarlo, que interpreta el grupo Berlín, es el famosísimo Take My Breath Away, que es un tema que luego fue, o sea, que trascendió el marco cinematográfico, fue muy escuchado en la radio, se escuchaba en las discotecas, se bailaba en el periodo lento, ¿no? Cuando se pasaba del, como ocurría antaño, en los 80 y 90, más bien en los 90, que es cuando yo iba más bien a las discotecas, se pasaba del, digamos, del baile desenfrenado a las lentas, que era cuando sacabas a la chica. Y quizá una de las canciones que se podía escuchar en ese momento concreto, pues era esta. Y en fin, y con esta canción nos despedimos hasta el próximo martes. Pasión de Cine se emite los martes al filo de la medianoche, e intentaremos, pues, ir poco a poco, cuando nos apetezca y veamos que sea viable, desarrollar, en este caso, nuestra versión comodín de Pasión de Cine, que es música y lágrimas.